Unidad 4. Actividad 10. A. Buenos días, señor Segura. La educación es uno de los principales temas de debate en la sociedad española. Buenas tardes. Sí, por suerte es así. ¿Qué opinión le merece la educación en nuestro país? Hay problemas, al igual que en otros ámbitos, pero no quiero ser pesimista. La educación es una tarea que nos atañe a todos, los padres, los maestros, los políticos. Deberíamos tener una visión global de lo que es educar a una persona. No podemos centrarnos únicamente en lo que se hace en los centros educativos. Creo firmemente que todas las personas de una sociedad son agentes educativos. Hay que movilizar a la gente para educar y para ello no hace falta dinero. No es un problema de presupuestos, sino de actitudes. Un momento crucial en la vida de un estudiante es la elección de los estudios que le conducirán al mercado laboral. ¿Cree que los jóvenes disponen de suficiente información? Sin duda es una de las decisiones más importantes para un adolescente. La información debería ser más completa y los estudiantes tendrían que ser más capaces de saber cuáles son sus límites y qué capacidades tienen. Esta es una de las asignaturas pendientes de los centros educativos en nuestro país. Además, habría que mostrarles el mundo que se van a encontrar dentro de unos años, completamente globalizado y tremendamente competitivo. Estos son algunos de los problemas de nuestro sistema educativo. Por suerte, son problemas que tienen solución. ¿Cree que para nuestros estudiantes será difícil alcanzar el nivel de otros países? Hay países, como pueden ser China o Corea, donde la búsqueda de la excelencia se ha convertido en la norma. La capacidad de trabajo y de sacrificio que, por lo general, tienen sus estudiantes es difícil de asumir en una sociedad como la nuestra. ¿A qué cree que se debe? Básicamente es un tema cultural. Para nosotros, la vida de un niño o un joven tiene una parte lúdica. Es el momento de jugar, disfrutar, pasarlo bien con los amigos, y luego ya llegará el momento de preocuparse por el trabajo y otros problemas. Con eso no quiero decir que aquí no se trabaje, no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero lo que está claro es que en otras sociedades tienen muy claro que lo que se cultiva en la infancia y la juventud dará sus frutos en el futuro y quizás llevan esta idea al extremo. ¿No cree que influye el hecho de estudiar en una escuela pública o privada? En absoluto. Por suerte, la situación en España no es como en muchos otros lugares, donde la educación de calidad hay que buscarla en el sector privado. Aquí la educación pública goza de un gran prestigio y en muchos casos, especialmente a nivel de estudios superiores, la calidad de los centros públicos es superior a la de los privados. Es básico que toda la población tenga acceso a una enseñanza de calidad. ¿Ha cambiado el papel de los padres en la educación? Ha cambiado muchísimo. Hoy en día, muchos padres creen que la sociedad es un enemigo para la educación de sus hijos. A veces parece que quieran protegerlos de la realidad. Hace unos días, una profesora de instituto me comentaba que algunos de sus estudiantes han conocido su propia ciudad gracias a las salidas del instituto. Se pasan el día en centros comerciales. Los cambios sociales, a todos los niveles, se suceden de forma muy rápida y a menudo los hijos van un paso por delante de sus padres. Otro factor es que hay muchos jóvenes que han tenido todo lo que han querido sin esfuerzo. Nunca se han encontrado un no por respuesta y al salir a la vida real se han encontrado con algo nuevo que les puede crear una gran frustración si no obtienen lo que quieren. Educar también es preparar a una persona para los éxitos y para los fracasos, para enfrentarse a los problemas y para superar adversidades. ¿Cómo ve el futuro de nuestros jóvenes? Bien. Nuestro país nunca había tenido una juventud tan preparada. Aunque no estamos al nivel de muchos otros países, la realidad es que el salto cualitativo que ha dado nuestra educación en los últimos 30 años es impresionante. Siempre se puede mejorar, y en algunos aspectos, como puede ser el aprendizaje de idiomas, se podría hacer mucho más, pero en general se ha mejorado muchísimo.